vacilándome y no puedo controlar decirte dame, dame, dame, dame, dame un poco más de eso que vos me dabas antes, mi negra. Dame, dame, dame, dame, dame un poco más. Corres. Y cuando un besito te pedí, te echaste a reír. Y vos siempre ahí, vacilándome, y no puedo controlar.